Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian. Jarraian entzungo duzu, eh? 2023ko martxoaren 15ean Oreretako kolektibo antimilitaristak antolatu zituen jardunaldi batzuk. Jardunaldi hauetan Senperaretxean erakusketa bat egin antolatu zuten eta baita ere hitzaldi bat. Orain jarraian entzungo dezutena. Bertan Jakue Pascual, soziologoa eta kide antimilitarista, eta Josean Izquierdo, Oreretako talde antimilitaristako kide ohiak, eman zuten Senpelar etxean hitzaldia. Borroka antimilitaristak 40 urte betetzen dituenean, hitzaldi hau entzungo dezute. Puri-purian dagoen gai bat. Pondrán un poco ellos lo que han preparado y no quiere decir que sea una charla cerrada, sino que bueno, que en cualquier momento pues lo iremos abriendo preguntas o sugerencias o alguien quiere preguntar lo que sea, pues ya se irá sacando. Y no me voy a enrollar mucho más. Así es que ya fue, dale cuando... Es difícil plantear el tema del antimilitarismo circunscribiéndolo a una historia de 40 años. Siempre hay una experiencia anterior que puede marcar un poco el por qué determinados pueblos, por qué determinadas gentes, por qué en determinados contextos. El desarrollo de determinados movimientos, en este caso el antimilitarismo, pues tiene más pujanza en unos determinados sitios, en otros, y en determinados periodos históricos, ¿no? En Euskal Herria en concreto no es ninguna tontería decir que, bueno, que la existencia de un marco histórico que, bueno, amparaba hasta cierto punto la capacidad de reclutamiento de los propios territorios, pues bueno, eso marcaba hasta cierto punto una identidad a la hora de decir cuándo, siempre que se pudiera, claro, evidentemente porque los contextos eran cambiantes, que se pudiera intervenir o no más allá de las propias fronteras y siempre en un marco de autodefensa del territorio, ¿no? Entonces, bueno, no es que sea eso una base del antimilitarismo, pero eso sí es una base de decir, bueno, hasta cierto punto somos... nos autodeterminamos, ¿no?, en nuestra manera de enfrentar los conflictos, ¿no? Entonces, ese pozo, más que la realidad histórica, ese pozo que queda ahí, pues ha servido un poco de base para que en determinados momentos históricos pues hubiera un rechazo a determinados contextos bélicos o determinados contextos más o menos violentos, ¿no? En el marco mismo del siglo XX no empieza el tema del rechazo a la conscripción militar en la época que nosotros vivimos, ¿no?, la época que empieza en los años 70 y acaba en el 2000, ¿no?, sino que ya antes de la guerra, con todo el marco de las guerras coloniales, con todo el marco de la guerra de África, hay un rechazo a esa conscripción militar, ¿no?, a ese reclutamiento forzoso. Y hay un enfrentamiento por parte de, bueno, del pueblo a ese tipo de peleidades bélicas imperialistas, ¿no? Y de hecho, bueno, hay grandes movimientos antes de, incluso del 36 que, bueno, que son evidentes y que generan cantidad de gente, cantidad de desertores, cantidad de gente que se va al exilio, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que estos últimos 40 años ha sido una experiencia, vamos a decir, distinta, ¿no? Distinta por la capacidad que se ha tenido de desarrollar una infinidad de métodos de desobediencia civil, de desobediencia activa, a todo lo que eran los planes de conscripción del ejército español y del gobierno español, y la aceptación de ese tipo de ideas, ¿no? Por lo que era todo el entramado político institucional de las diferentes épocas, hasta que el propio movimiento obliga a que primero la sensibilidad social y luego la sensibilidad política, a caballo de la sensibilidad social, tenga que ir cambiando durante todos estos 40 años hasta hacer intolerable por parte de la población que exista una obligatoriedad para hacer un servicio militar. Y a la vez, todo ese movimiento contra la conscripción ha ido desarrollando en paralelo toda una sensibilización en torno a todo lo que es el tema del militarismo en determinadas épocas, y ha sido complementado con diferentes luchas también, ¿no? Tanto antimilitaristas como ecologistas como de otro tipo, ¿no? El marco de la nueva objeción e insumisión, ¿no?, es un marco que, bueno, se va creando poco antes de los primeros proyectos ya de ley de objeción, existen incluso los últimos años del franquismo, pero ya es en la transición cuando se intenta poner en marcha todo un marco nuevo para acotar esa posibilidad de rechazo a lo que es el servicio militar, ¿no? Se habían tenido las primeras experiencias de insumisos, que eran, sobre todo al principio, eran gente que procedía de los marcos cristianos, ¿no? Los marcos cristianos de los barrios, barrios populares, donde había una especie de cristianismo popular, ¿no?, que era fomentado incluso por aquellos curas de barrio, por aquellos curas de progres, de izquierdas, que muchos irán abandonando, otros no, lo que es la religión. En ese marco es cuando empieza a surgir esta primera idea de enfrentarse a lo que es la conscripción militar. Previamente a eso se había habido una objeción de tipo religioso, ¿no?, que era sobre todo en los últimos años del franquismo, hubo hasta 200, si mal no recuerdo, testigos de Jehová encarcelados, pues porque se negaban a cumplir el servicio militar, ¿no? Pero previamente a eso no había existido un movimiento que desarrollara semejante capacidad de contestación como ha sido todo el desarrollo del movimiento de objeción e insumisión a lo largo de estos 40 años, ¿no? Hay que tener en cuenta que las primeras asambleas antimilitaristas, el MOC, surge a finales de los años 70 en el marco de la nueva transición. En el marco es aquel que se abren todas las expectativas, que no se sabe muy bien cómo se va a desarrollar ese hipotético marco democrático que todavía está en mantillas, y ahí, en ese vacío, es donde se pone en marcha los primeros grupitos, que eran grupitos muy pequeños, ¿no? Cuando sale, por ejemplo, el MOC, cuando se estructura a partir de esos núcleos que van saliendo en diferentes puntos del Estado, pero aquí también salen muchos diferentes grupos, sobre todo en las capitales, que son los primeros grupos, las primeras asambleas antimilitaristas, que ya están operativas a finales de los años 70, 78, 79, que es cuando se crean, ¿no? Ahí se va mezclando todo un poco ya, ¿no? Porque no es fácil ver dónde está la línea entre lo ecológico, lo antimilitar, los cambios que se intentan forzar, ¿no?, al sistema. No está claro tampoco el marco de la lucha armada, cómo encajar la lucha antimilitarista dentro de un marco que era tan complejo, ¿no? Había un peso en aquel momento enorme de lo que era la lucha armada. Y había una represión por parte del Estado que era una represión terrorífica. O sea, este pueblo es uno de los pueblos donde se puede poner de los mejores ejemplos de cómo era aquel tipo de represión, ¿no?, en aquel momento, ¿no? Y es en ese marco donde surge esa primera sensibilidad con gente que procede de lo que es los sectores alternativos, por decirlo de alguna manera, o más de izquierdas de lo que es la izquierda abertzale, gente que procede también de los grupos de lo que era entonces la extrema izquierda, y gente procedente del mundo libertario, que se mezcla todo eso y surgen esas primeras asambleas ecologistas, asambleas militaristas, que tienen mucho que ver con las asambleas ecologistas del momento, con los comités antinucleares, y que una de las partes que se desarrolla en la lucha ecologista es precisamente la vinculación entre lo nuclear, lo militar y precisamente el no posibilitar ese tipo de mecanismos disuasorios que se empiezan a poner en marcha, ¿no? Es en ese momento donde entra en escena en todo el mundo lo que es un nuevo escenario, ¿no? Es el escenario neoconservador, el escenario de Reagan, Thatcher, de Wojtyla. Es un escenario donde hay un rearme ideológico muy fuerte por parte de lo que es el capital del momento, ¿no? Es el previo a lo que luego será el desarrollo del neoliberalismo ya con los años 90. Y en ese previo, que es una lucha frontal, ¿no?, entre los dos bloques, ¿no?, es el último periodo de la Guerra Fría, donde se juega el desmantelamiento del bloque soviético, etcétera, etcétera, donde se juegan todos los conflictos últimos en Centroamérica. En ese marco de impulso por parte de los poderes americano y soviético, y inglés y francés, de todo lo que es el desarrollo de los euromisiles, todo el surgimiento de las primeras manifestaciones masivas contra el despliegue de los euromisiles en Alemania, también en el Estado español, etcétera, etcétera. Es en ese marco donde se empiezan a poner aquí los primeros bancos de experimentación de lo que va a ser un poco luego esa sensibilidad antimilitarista que no solo va a ser el enfrentarse a lo que es el marco de la conscripción militar, del servicio militar, sino que es un poco cuestionar, ¿no?, lo que es el desarrollo militarista en su conjunto y global, ¿no? Hay en esos primeros grupos que empiezan a cuestionar el despliegue de los euromisiles y tal, ¿no?, está un poco el embrión de lo que luego será el desarrollo de diferentes pasos que se van a dar, ¿no? Si cogemos ese momento, va todo, es como si todo fuera, vamos, a una velocidad terrible, ¿no? Estamos en un momento que salimos de la dictadura a la transición y hay un golpe de Estado que intenta poner otra vez sobre el tapete un régimen militar, un régimen dictatorial o un régimen autoritario, ¿no? En ese golpe de Estado, a la vez, se produce el cambio de la UCD al PSOE, con su no a la OTAN, ¿no? De entrada no a la OTAN, ¿no? En ese marco se empieza a desarrollar el nuevo movimiento anti-OTAN, que es otro de los pilares en los que el movimiento antimilitarista se va a desarrollar. ¿Qué sucede en aquel marco anti-OTAN? Que es un banco de experimentación de cantidad de cuestiones también, ¿no? El primer acto contra la OTAN que se desarrolla con la campaña de otoño 73 es el concierto donde surge el término horror radical vasco. Hay que entender que en ese mismo momento se empiezan a poner en marcha los primeros grupos pro Gasteche, las primeras radios libres, los primeros fanzines. Empiezan a desarrollarse ya los primeros grupitos esos, por un lado antimilitaristas, por otro lado no violentos. Es una amalgama de cosas que todavía no está definida y no termina de definir las cosas. Para que nos hagamos una idea, la convocatoria de lo que será luego la primera campaña anti-OTAN en Euskal Herria, en Egoalde, se produce a convocatoria de tres grupos muy pequeños: la Asamblea Ecologista de Donostia, la Asamblea Antimilitarista de Donostia y la Asamblea Antinuclear de Donostia, ¿no? Esa convocatoria congrega a todo lo que son las fuerzas políticas, sociales y grupos que están funcionando, y se consigue desarrollar el primer impulso al movimiento anti-OTAN. Claro, ese movimiento anti-OTAN estaba impulsado a su vez por toda una red de gente que hacía canciones contra la mili, contra la OTAN, contra el ejército, las teches que facilitaban sus espacios para hacer teatro, para hacer charlas, para difundir todo lo que era la propaganda anti-OTAN y antimilitar, ¿no? En ese momento de impulso, ¿no?, del movimiento antimilitarista a través del movimiento anti-OTAN, se produce una ruptura, una de tantas que hemos tenido en este pueblo, ¿no? Entre lo que era en aquel momento dos bloques importantes dentro de lo que era la izquierda, ¿no? El bloque de la Alternativa CAS por un lado y el bloque de lo que eran los grupos, vamos, que se llamaban en aquella época de extrema izquierda o izquierda radical, que se llamaron luego, ¿no? En esa primera ruptura hay un desfase ahí, ¿no? No, a muchos no nos termina de cuadrar aquello, ¿no? Habíamos visto la ruptura de los comités antinucleares y ya aquello no nos gustó. Vemos la siguiente ruptura, que es la del movimiento anti-OTAN, y ya vamos, aquello ya nos disgustó muchísimo más. Seguíamos participando en lo que eran las actividades anti-OTAN y tal, genéricas, pero empezábamos a tener nuestro punto de vista particular. Por un lado, estábamos desarrollando todo un entramado de calle alternativo, contrainformativo, etcétera, etcétera. Pero por otro lado veíamos que al final la pugna de las vanguardias no era nuestra pelea. O sea, a nosotros no nos interesaba quién iba a sacar más réditos políticos de lo que era un movimiento anti-OTAN. Nos interesaba impulsar el movimiento anti-OTAN e impulsar el movimiento antimilitarista. Hicimos un repliegue sobre la objeción colectiva. La objeción colectiva en el 84 ya se pone en marcha, ya está calentando motores, y bueno, nos creíamos que íbamos a conseguir, conseguimos juntar a 10.000, 12.000 personas que nos acogimos a la colectiva, y ya nos creíamos que aquello, pero claro, era un momento en que todavía la legislación no estaba definida, la ley de objeción de conciencia salía en aquel momento, pero todavía no existía ni tan siquiera una reglamentación, que la reglamentación tendremos que llegar a finales de los 80 para que se dé la reglamentación de la PSS, que luego abrirá la siguiente fase, que es la fase de la insumisión, ¿no? Aquí todavía nos hemos replegado sobre la objeción colectiva, seguimos participando en todo lo que era la dinámica. Es cierto que por aquella época nuestros escrúpulos pacifistas, como diría un viejo compañero nuestro de batallas, los empezamos a perder, ¿no? Porque si bien sí habíamos tenido ese jugar con el método no violento que nos había llevado a ver otro tipo de formas de actuar, no exclusivamente el enfrentamiento directo, ¿no? Pero claro, la represión era tan brutal que no dejaba títere con cabeza, con lo cual nos replegamos hacia el antimilitarismo. El antimilitarismo no nos permitía no negar nuestra capacidad de autodefensa como gente joven, como gente que estaba en la calle, como gente que estaba sufriendo directamente una represión. Entonces yo creo que hay, y fue paradigmática, por ejemplo, la manifestación anti-OTAN del año 84, que era una manifestación legal, masiva, miles de personas que nos cercaron por todas las esquinas. Yo estoy viendo a como un conocido que iba con la cara pintada, con el símbolo de la paz, le estaban machacando los maderos con el escudo, o sea, perdió el ojo, etcétera, etcétera, etcétera. En aquellos momentos las contradicciones eran muy brutales, ¿no? Por un lado, manteníamos nuestro punch antimilitarista, pero por otro lado, claro, teníamos nuestro debate sobre nuestras formas de autodefensa, ¿no? En aquel momento, y claro, las fronteras eran muy difusas en aquel momento como para ir, y la represión a muchos niveles era la que era. Entonces ahí se produce un momento muy extraño, ¿no? Del movimiento antimilitarista. Todavía no se ha consolidado el MOC, todavía no ha salido Caquita, está a punto de salir Caquita, ¿no? Y es el momento en que, hasta cierto punto, desde esos grupos alternativos, desde ese amalgama, este pueblo es un ejemplo de aquello. O sea, esas confluencias sirven para impulsar el movimiento antimilitarista, las ocupaciones del asilo, todo sale de esas mismas relaciones. Y en esas mismas relaciones pues había momentos de coincidencia con la gente de la izquierda radical, con la gente de la izquierda parlamentaria o de la izquierda radical, y con gente pues más de tipo autónomo, más de tipo libertario, etcétera, etcétera. Ahí se produce, vamos, que no, que no estaba, las cosas parecía que estaban muy definidas, pero lo que se estaba ganando era un pulso en la calle. Sobre todo lo que se estaba ganando era que la gente empezaba a tener claro que por qué había que ir a la mili, ¿no? Y la gente empezaba a tener un criterio antimilitarista un poco más extenso que lo que había existido hasta entonces, ¿no? En ese momento, pues bueno, el Estado se ve un poco también pillado por su falta de legislación y por su falta de poder encauzar el tema, y tiene que esperar a una segunda fase, que es cuando ya saca, cuando ya tienen la ley y ya tienen su reglamentación, pues para dar el siguiente paso y decir, bueno, hasta aquí han llegado todos estos, los pasamos a la reserva y a partir de aquí, pues veremos cómo les hacemos pasar por el aro, porque claro, el Estado tenía una cosa muy clara, el Estado lo que no quería era perder la posibilidad de controlar las mentes y los cuerpos de los jóvenes durante un periodo de tiempo X, ¿no? Y eso lo seguía manteniendo con el tema de la prestación social, por mucho que la disfrazara de ayuda social, de ayuda no sé qué, ayuda social, ¿no? En ese momento, en el año 88, pues cuando ya está todo el marco establecido, pues hay que dar un paso siguiente. Y el paso siguiente, ya sabéis todos cuál fue, fue la insumisión, se adopta la Asamblea de Orio, y en el año 88 y en el año 89 pues ya estaban los primeros insumisos a la cárcel, con lo cual el movimiento ante la represión hace que esos insumisos sean visibles a la sociedad, que tengan sus nombres y apellidos, que la gente sepa que en su barrio, en su pueblo, han detenido a tal, a cual, a no sé quién, a no sé cuál. Y ahí se produce lo que nosotros definimos en su momento como la creación de todo un tejido social, ¿no? Y ese tejido social es lo que, claro, cuando hablas de tejido social parece que al unísono la sociedad se pone en favor de lo que es la causa antimilitarista e insumisa. No, es todo un proceso de años, muchos años, de ir minando, ¿no?, con acciones y más acciones, lo que era un poco ese imaginario que todavía entendía que hacía falta una defensa férrea, ¿no?, del territorio y una defensa militar de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso, con todo ese trabajo de décadas, porque primero fue la década de la objeción y luego vendrá la década de la insumisión, que la década de la insumisión tuvo momentos espectaculares, espectaculares, pero momentos desde acciones directas como por subirse encima de los tanques y pararlos en Gasteiz, hasta los primeros juicios de insumisos que se producen en Donostia, que ahí está el abogado, nos lo puede contar, que era, ahí estabais vosotros fuera con Sicily y Ratia, retransmitiendo todo el juzgado rodeado. El mismo juez se sentía hasta cierto punto impotente, ¿no?, a la hora de legitimar ese tipo de barbaridad, de decir, porque estos chavales, no, o sea, es que es absurdo que tengan que perder X tiempo de su vida para realizar algo que no. Las contradicciones empiezan a surgir, y claro, a cada paso que daba el Estado para limar un poco las asperezas y hacer que su práctica fuera un poco más, se viera como un poco más humana, pues a cada paso la contestación era no. No. ¿Que os vamos a dejar salir con el tercer grado? No, plante. Que bueno, que os amnistiamos, pero que pues desobedecemos dentro de los cuarteles. Claro, se lleva al Estado a una situación de tener que ir dando pasos a toda velocidad para lo que es decir, bueno, vamos a quitarnos este problema y vamos a poner la solución a partir de nuestro marco de pensamiento maravilloso que es el Ejército Profesional de Tercera, pero todo eso fue un proceso que el Estado no lo tenía nada claro al principio y se le fue obligando a tomar medidas para evitar que bueno, y de hecho se veía, ¿no? O sea, el número de plazas que se ofertaba en el conjunto de la prestación social nunca se cubría. Es más, no se cubría ni un tercio de las plazas que se ofertaban, ni tan siquiera eso. No pudieron articular su marco de mantenimiento de lo que era un servicio militar y una prestación social. ¿Qué hemos aprendido de todo aquello? A ver, podríamos estar hablando de todo eso, contar mil anécdotas, etcétera, etcétera. Que... O lo que hacemos es que Joshan, en su visión, nos lleva hasta este punto. Vale, y luego. Y luego seguimos y luego planteamos... un poco de dónde estamos. Vale, de ahí para adelante. Vale, sí. Básicamente es un poco. Bueno, yo pretendía contar un poco el tema del colectivo antimilitarista, porque. Digamos, una de las excusas de organizar esto, de la exposición que hemos montado, es que precisamente hace 40 años pues tuvo los dos hechos relevantes, por lo menos desde nuestro punto de vista, que fue hace 40 años, que fue la primera vez que se organizó un boicot a las tallas, que ni estaba previsto, fue una acción espontánea, y eso dio paso, digamos, a la conformación definitiva del colectivo antimilitarista de Orereta, que... fue el que impulsó posteriormente, y luego lo contaremos un poco, toda la dinámica que tiene que ver con la creación de Caquichas, con la creación de colectivos antimilitaristas en Guipúzcoa y en el resto de Euskadi, pues un poco al hilo de lo que ha comentado Yacue, ¿no? Dos previas así que tienen que ver, algo ha comentado Yacue. Lo primero, el Oreta, el tal antimilitarista nace sobre todo por dos cosas que tienen que ver, yo creo... que habría que por lo menos reseñarlas, ¿no? La primera es, existe un colectivo aquí que es el Gaztenta Aldea, en Rentería, en Orereta. Es un colectivo, digamos, que empieza por ser unas cuadrillas de jóvenes que hacen cosas desde sacar charangas en Magdalenas, organizar conciertos de grupos noveles, no sé qué, pues cosas, pedir una casa a la juventud, que entonces ni siquiera le llamamos el Gasteche, era una casa a la juventud. Pedíamos autogestionada, pero casa de la juventud, y empezamos un poco a ligar todo ese tipo de cosas y protestas a favor de la legalización de las drogas. Se montó una fumata que, bueno, participamos 100 personas y 3.000 alrededor, no sé qué, bueno, una serie de actos, digamos, que ya iban perfilando pues una cierta contestación de un grupo de jóvenes que luego sería base, pues digamos, para lo que fue el movimiento pro Gasteche, el Gaztenta Aldea siguió luego la movida del Gasteche y otro tipo de reivindicaciones. Y lo segundo, se da una cierta historia que tiene que ver con que llega un momento en el que el tema de la mili no hay respuestas. Quiero decir, a principios de los años, a finales de los años 70, 80, las organizaciones de izquierda mantienen, digamos, un cierto peso en la movida, aparte, digamos, del MOC, otro tipo de historias que son la creación de los comités de soldados, los sindicatos de soldados, las exigencias de reivindicaciones democráticas en los cuarteles, la exigencia de hacer la mili en el lugar de origen, la exigencia de 6 meses de mili en vez de 13 meses, etcétera, que a principios de los 80 y a partir sobre todo del golpe de Estado se demuestra primero que no es factible, no tiene operatividad, y lo segundo, pues que ese marco posible para gente que era alternativa, la posibilidad, o por lo menos para alguna gente que luego montamos el rollo, que estamos encuadrados en organizaciones de la extrema izquierda, por ligarlo, desaparece del mapa. Se convierte en un problema personal. A principios de los 80 nos damos cuenta que la mili es un problema que la gente afronta más o menos de manera individual. Tú qué haces, tú te escaqueas, tú no sé qué. Y el Gaztenta Aldea topa con ese problema, porque la mayoría de la gente éramos gente muy joven y nos encontramos con una situación que los tíos tenemos que ir a la mili, ¿qué hacemos? El Gaztenta Aldea impulsa ya antes del 82 una primera mani contra los sorteos con un... si os acordaréis, que luego repetimos, un sorteo de cervezas ahí en la iglesia, que eso lo hicimos 2 años. Gaztenta Aldea impulsa de alguna manera lo que sería la movida esta del boicot a las tallas, ¿no? Que es el primer boicot donde desde antes de la guerra civil se consigue suspender unas tallas, y eso genera, aparte que había movimientos pequeños, pero que ya de movilizaciones contrastas, pero digamos que fue significativo, dio un salto para posteriormente se recrudecieran las movilizaciones contra las tallas, porque se hacían en los ayuntamientos y nos lo ponían, digamos, relativamente fácil, ¿no? Entonces, claro, de eso sale la gente que estamos en esas movidas y alguna gente más, la necesidad de, hostia, pues tenemos que hacer algo, y se crea el colectivo antimilitarista de Orereta, Orereta con tal de antimilitarista, ¿no? Eso es en el 83. ¿Qué pasa? Que en la peña no tenemos ni puñetera idea de cómo está el Pampa. Ya nos juntamos gente, en ese momento de las 14, 15 personas que nos juntamos, éramos dos objetores solo. Había gente que quería objetar, pero no sabíamos cómo y teníamos poquísima información. Vamos, nula información. De hecho, yo, que fui de los primeros que objeté, objeté a través de un amigo que tenía un amigo que tenía un contacto con el MOC de Salamanca. Y es el que me dijo que no sé qué, y entonces, bueno, películas así, ¿no? Entonces, pero se monta el, y no hay unas cuantas ideas claras. Entonces, bueno, se monta el OTA, yo diría que el OTA tiene tres fases, que yo creo que coinciden con las tres fases un poco de lo que fue la movida de objeción y posteriormente de insumisión. En esa primera fase, una vez que se monta el OTA, lo primero es buscar referencias. Había gente en Donosti, pero que se había disuelto, que estaba en esto, no encontramos contactos. Y el primer contacto, por lógica, fue en una asamblea de Valvidrira que se hizo en esto, que aterrizamos dos satélites, que era curioso porque, claro, la gente del MOC, que no nos conocía nada, se pensaba que éramos infiltrados de la polio del ejército. Y éramos dos pelados de Orereta que habíamos ido allí porque nos habían llegado la notificación, la noticia de que había una asamblea, y estamos tan en la inopia que dijimos, pues vamos allí. Y fuimos allí, ¿no? Y ahí contactamos con el MOC. Digamos que esa es la primera parte, el tal de empieza a dar sus pasos, empieza a organizar y empieza a buscar referencias. Una, contactamos con el MOC. Consecuencia de ese contacto es que el tal de antimilitarista se integra en la Asamblea Estatal y la Asamblea de Euskadi del MOC hasta el año 87, en el caso de Euskadi, hasta el año 89 en el caso estatal. Digamos, semilla siendo una referencia. Pero hay algunas cosas que chocan en el colectivo. Chocan. Y son elementos que se repetirán posteriormente. Lo primero, claro, la gente del talde de Rentería vivíamos la situación concreta de Rentería, que era en aquellos años de hostia, de días de hostias, un día sí, otro también, el tercero tregua y el cuarto más hostias todavía, ¿no? Cualquier tipo, digamos, de reivindicación social que se intentaba expresar, ya fuera obrera o de no sé qué, acababa, aunque ya no teníamos cuartel de la Guardia Civil, pero acababa leches. Entonces, claro, hay... Eso lo palpamos la gente que montábamos el colectivo antimilitarista. Entonces, cuando contactamos con el MOC, una de las primeras cosas que nos interpela es el tema de la objeción de conciencia. Y es el tema de la no violencia. Para nosotros nos choca. Para empezar, sin situarlo más, lo dejo ahí, nos choca. ¿Por qué? Porque pensábamos que esto de la no violencia... Y además, posteriormente, un cierto discurso donde esa no violencia va ligada y la objeción... consecuente a esa no violencia, va ligada a todo un proceso de cuestionamiento del militarismo, pero es un paso más en la cadena. Mientras que la gente del tal de Orereta, lo que entendíamos es que nosotros queríamos, estamos contra la mili, por diversas razones. El tal de que lo fundamos era un tal de plural, había gente de todo tipo, había gente que militaba en organizaciones de izquierda, gente que no militaba en nada, gente de la onda autónoma, gente muy diversa. Lo que nos unía es que en aquellos momentos íbamos a la mili y lo que teníamos claro es que queríamos hacer algo. Llegada esa fase, bueno, contactamos porque nos parece interesante, pero nosotros empezamos a hacer otra cosa a la vez, que es empezar a montar una especie de, bueno, ya en el propio pueblo creamos grupos, porque teníamos mucha relación con la movida estudiantil, se crea un grupo en Zamalvide, se crea un grupo en el ISTI, la movida que comentaba Yacue, el tema de la OTAN nos viene al pelo, el talde se inserta en la movida anti-OTAN, de las dos divisiones, digamos, por contactos. Son años de bastante movilización. Eso nos permite, por un lado, que el talde salga, participe en las movidas, salga afuera, y ello, juntos con nuestros contactos de Gasteches, que ya habíamos empezado a hacer movidas con la gente de Azcoite, con otra gente en torno al tema de Gasteches, nos permite acudir a una serie de sitios donde la parte fundamental, y se nos llamaba, para, precisamente, en el plan de construir procesos o introducir procesos de construcción de colectivos. O sea, nos íbamos a dar charlas con la idea de... Y nos pateamos Guipúzcoa. El OTA se pateó Guipúzcoa de arriba abajo, creando, yendo a Gasteches, yendo a los institutos donde nos llamaban, y la idea siempre era la misma. Nosotros, lo que decíamos es que lo que buscábamos y lo que nos daba la objeción de conciencia, que luego sería, o sea, la objeción, lo que nos daba era la posibilidad de organizar el personal. Sin toda la filosofía posterior, lo que le encontramos era básicamente un sentido práctico. La objeción de conciencia nos permitía organizar el rechazo al servicio militar. Entonces, eso era una de las bases que luego, pues más, digamos, ni no tanto la desobediencia civil con la que coincidimos, que ya nos chocaba un poco del MOC y por ese lado, digamos, chocaba un poco con aquello que todavía no éramos muy conscientes, pero que ya veíamos unas ciertas diferencias. A raíz del año 84 se crea el Milicaca en Barcelona, que tiene que ver con el resultado precisamente de las movilizaciones que se dan en el marco de la OTAN, la llegada de Reagan, que hubo millones de personas, por lo menos en Madrid hubo 1 millón de personas. En Orereta, en el año 85, se montó aquí una mani de mogollón de gente, hicimos parodias, una campaña. En ese año sale en el 84, a finales creo que es el manifiesto del Milicaca, que es en la confluencia esa de la movida anti-OTAN, la gente, digamos, de partidos como la LFR, el MC, el MOC, gente, digamos, del espacio autónomo, gente incluso nacionalista catalana, crea un frente. A diferencia de lo que son los grupos del MOC, lo que hace es un llamamiento a crear un frente contra el servicio militar. Un frente amplio, plural. No deja de criticar el militarismo y cada vez las críticas se irán profundizando según se vaya aprendiendo, pero básicamente es un frente, digamos, de juntar a todos para el rechazo a la mili, que es lo que nos unía. Eso coincide un poco con la filosofía de OTAN. Y ahí descubrimos, hostia, esto es nuestro, digamos, nuestro... donde más coincidimos, precisamente por esa heterogeneidad del personal que estamos en el OTAN. A partir de ya digo, nos ponemos a fundar la Coordinadora Antimilitarista de Caquicha, que luego llamaríamos Caquicha, a propuesta del mismo tal de Antimili de Orereta. Os lo cuento aquí porque tardamos un mes en decir el nombre. Nos gustó la idea del Milicaca porque expresaba de una manera contundente en el nombre lo que se quería transmitir. Milicaca nos pareció, hostia, ve, coronel antimilitarista, qué hostia, si aquí el Milicaca esto lo entiende todo el mundo. Y nos tiramos un mes discutiendo y alguien propuso lo de Caquicha, que viene a ser parecido, similar, y entonces pues ahí en el talde hubo un mes discutiendo, pum, salió Caquicha. Afortunadamente yo creo que salió Caquicha. Pero bueno, ya y empezamos a montar ese tipo de dinámicas, digamos. La coordinadora se empieza a llamar Caquicha, empezamos a darle, no sin ciertas reticencias por parte de la gente, pues precisamente por esas broncas de que si esto es una movida de los partidos políticos, que si no, que si sí, que si no, pero bueno, al final es un poco donde se empieza a cimentar el tema de Caquicha. En esa primera fase que dura hasta el 89, el talde es superactivo en el pueblo, pues yo creo que alguien me pasó unos apuntes, en el año 87 yo creo que tenemos contadas 30 y pico acciones solo en el pueblo, pero es que no solo en el pueblo. Manteníamos contactos con los centros de estudio, manteníamos contactos con gente diferente y, por ejemplo, pues empezamos a montar las asambleas de objetores de la zona, empezamos a plantear también, empiezan a entrar y a fomentar, había un grupo de chicas que se montaron paralelamente una especie de coordinación entre ellas dentro de lo que fue la coordinadora antimilitarista y nos empezamos a abrir a otro tipo de cosas. El tal de, bueno, se va ampliando, vamos más gente y pilla una cierta, digamos, extensión social, ¿no? Y empieza a ser un referente, además, para todo Guipúzcoa. Con esto viene a cuenta también una segunda dificultad que teníamos con el MOC, o una, digamos, discrepancia con el MOC, los métodos de lucha. Caquicha, la gente que veníamos de gente de movidas, de mover estudiantes, de mover de los centros de estudio, habíamos movido mogollón de gente y entonces, de alguna manera, el tipo de acción que predominaba en el MOC, de pequeña acción, muy sonada, muy evidente, muy que indicase, pero en pequeños grupos para que no se saliera de ciertos cauces, a nosotros nos parecía que constreñía el movimiento. Decíamos, así no construimos, está bien, nos parecía bien, hicimos cosas de este tipo, pero nosotros apostamos por otro tipo de cosas. Y además porque las habíamos experimentado en Orereta, que era precisamente las jornadas de movilización estudiantil, contra las tallas, y además una perspectiva no sé hacer solo llamar a la objeción por la objeción, sino que hacíamos movidas contra el servicio militar. En Loyola, fuimos a Loyola, hicimos movidas, pum pum, que no eran objeción, sino que decíamos contra la mili, cuando se moría algún soldado, nos íbamos allí, nos encarcelábamos, pues un poco el tipo de esas acciones que yo creo que al final, pues fue un poco lo que más definió, digamos, lo que sería posteriormente Caquicha, ¿no? De buscar movilizaciones de mucha gente, de buscar un respaldo social, digamos, de mucha gente, y son cosas pues que luego nos llevarían a montar pues cosas como el Insumisión 1 o este tipo. Digamos que era un enfoque diferente al que en ese momento teníamos. y estamos hablando de los primeros años 80. Sale la ley de objeción en el 84, el TALDE se organiza, apostamos por la objeción colectiva junto con el MOC. Eso dura hasta el año 88-89, donde, como bien decía ya, se aprueba ya la prestación social sustitutoria, el reglamento de la prestación social, y digamos, entramos en una nueva fase. La ley, como sabéis, la ley de objeción de conciencia, en aquellos momentos cuando sale, contempla que las penas a los que rechacen ir a la prestación social son de 2 años, 4 meses y 1 día, mientras que el servicio militar seguía manteniendo hasta el año 91 el tema de un año mínimo de cárcel, o sea que ya había una discrepancia. Cuando hay, digamos, es la primera fase donde el OTA entra en una pequeña crisis. Es decir, hay una parte, bueno, en el proceso ese de preparar la insumisión, participamos en Orio, en las asambleas de Orio, se participa, hay unos encuentros en Zaragoza entre los Milicaca y los Caquecha, y el MOC, perdón, que también participamos grupos de Caquecha, donde se acuerda entre todos los grupos tirar adelante con la estrategia de insumisión, visto ya en los problemas que íbamos a tener con el rechazo a las declaraciones colectivas, y visto que se estaba generando un cierto tipo de división. Entonces, ahí se da el salto ya y se prepara la insumisión, digamos, se prepara conjuntamente la estrategia de insumisión. Y eso es una de las primeras fases, digamos, donde el primer impulso inicial del OTA pues tiene una cierta primera crisis. Hay una parte del personal, bueno, hay una gente que se reobjeta para insertarse en la pelea de la insumisión, pero se nos rechaza. Creo que en el Estado español fueron 800, 700 y pico personas las que reobjetaron, pero en la mayoría de los casos se rechazó ampliamente y como a todo el mundo se pasó directamente a la reserva. La primera parte de esa gente que forma, una parte de que forma el colectivo, entra en esa fase de que le toca y lo empieza a dejar. Alguna gente incluso lo comenta como que eso no va a animar a insumisión con lo que supone. Bueno, y hay una pequeña crisis donde sale una parte de la generación que lo funda y entra otra parte de una generación nueva que son insumisos y tal. En esa segunda parte, básicamente, el trabajo de Oreta es, bueno, para decir, los primeros insumisos que van a juicio son de Oreta. Los primeros presos que entran a Martutene son de Oreta. ¿Qué supone eso? El tal de Oreta tiene que buscarse la vida para responder a una situación que le empieza a sobrepasar. Eso da lugar a que se repliegue un poco en lo que es la dirección, digamos, de lo que es Caquicha de Guipúzcoa, y en el año 91-92 el OTA no adquiere tanto protagonismo en la dirección de Caquicha de Guipúzcoa, sino que se crea una especie de permanente de gente de varios grupos que será la que marque la dinámica de Caquicha, Guipúzcoa y el resto hasta prácticamente su disolución cuando se acabó la mili. Esa segunda parte del OTA es muy activa en el pueblo, con los primeros juicios, ya digo, tal. Nos encontramos además con una situación paradójica en el tema de la represión, es que una vez que empiezan en el año 89 las presentaciones de insumisos, hay durante un tiempo, ya sabéis, un periodo que se establecen consejos de guerra, pero que luego se suspenden porque no está claro cuál es la jurisdicción que tiene que corresponder a los insumisos, y a los que hacen, si la civil o la militar, o los consejos de guerra. Es un intento por parte del ejército de quitarse el marrón de un elemento, además, que le genera fuertes contradicciones, una mala imagen pública, y entonces desvía eso. A partir del año 91, todos los juicios pasan a ser prácticamente, hasta que luego se haga lo de la insumisión a los cuarteles, a finales de la década de los 90, pasan todos a la jurisdicción civil. Comienza la avalancha de juicios en Navarra, en Iruña, comienzan los presos en Iruña. Y aquí se da una paradoja. Los primeros juicios que hay en Guipúzcoa son de enero del 92. Son 3 insumisos, 2 de Orereta, 1 de Yarzum, que se suspende, bueno, 4. Y no vuelve a haber un juicio hasta el noviembre del año 93 en Guipúzcoa. De las tablas que yo tengo que teníamos recopilado cuando podíamos hacer censos, porque luego el asunto se desmadró. Y fue precisamente esperar, o sea, nosotros pensamos que hay una táctica, una estrategia muy definida del Poder Judicial de no haber un segundo frente, pero es que tú te lees las resoluciones de los jueces. De esos 2 primeros insumisos se pidió la absolución de los 2. Y luego le cayeron a 1 4 meses al insumiso de la mili, Manullera, Y sin embargo al otro le cayeron 2 años, 4 meses y 1 día, Iñaki Camacho. Entonces, pero mientras nosotros ya estamos preparando los juicios, ahí hubo más de un año en el, digamos, en que se paralizan los juicios. Por daros unas cifras, en el año 92 hubo, ya os digo, 3 insumisos juzgados. En el año 93, que en Iruña ya estaban con toda la bronca del plante, con los presos, con todo, hubo 16 juicios en Guipúzcoa. Cuando la cosa de Iruña mainó, en el año 94, hubo 400 y pico juicios en Guipúzcoa, que fue la tónica que se mantuvo durante los años que siguieron los juicios. Unos 400, 500 juicios por año. Pero es importante quedarse con esa historia. O sea, mientras nosotros estamos buscando abrir, digamos, la segunda línea de la confrontación con el Estado, con el tema de la mili, en Guipúzcoa, por la acumulación de objetores, por la concentración, acumulación de insumisos y objetores que habían rechazado la prestación social, digamos, pues nos dimos cuenta que el Poder Judicial no estaba por la faena. De hecho, de las 1000 y pico sentencias que nosotros en su momento controlamos, Caquichat, 1000 y pico sentencias que teníamos los de Caquichat, no quiero contar las del MOB, y no quiero contar, a partir del 96, que empieza a haber un despegue de la gente, se hace insumisa sin pasar por los colectivos. Ahí perdemos censos, perdemos controles, perdemos capacidad de influir, porque la gente se hace insumisa tranquilamente con un colega. Si tiene algún problema, va a Caquichat o al MOB, y si no, pues se contrata un abogado particular. Pero hasta ese año, digamos, o sea, ese frente, para cuando nosotros queremos reaccionar, está absolutamente tapado. Y de hecho, las sentencias que caen, hay mogollón de son, algunas son absolutorias, otras son mínimas, 3 meses, 4 meses, 6 meses, y cuando se dan situaciones de cárcel, para cuando se da una orden de captura, pues al final tenemos que provocar. Los primeros insumisos presos, que yo creo que son 4 de Orereta, fueron detenidos en una acción en la sede del PSOE, de Donosti, encadenados, y hubo que llevarlos. Había un 5º de Orereta que estaba en búsqueda de captura, que hizo insumisión total. En esa fase de lota, digamos, se vuelca en eso en Orereta. Caquichat sigue otra dinámica, Orereta sigue estando en Caquichat de Guipúzcoa y en el Caquichat Nacional. Se sale en el 89 del MOB, básicamente porque es que ya nuestra relación ya pasa a ser más cotidiana con la gente, tenemos más contacto para poder hablar sobre estrategias y todo esto, y porque ya estamos volcados en otra historia, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, digamos, la segunda fase de lota dura todo ese periodo de los juicios, 95-96, básicamente, donde ya la gente que participa en ese proceso también acaba, digamos, quemada, porque fueron años de mucha tralla, y entra otra gente nueva que ya, digamos, cuando ya la escena, digamos, se desdibuja, y ya, bueno, va un paulatino proceso, digamos, de desaparición del colectivo, que en el 98, además, es un fenómeno generalizado que se dará en los grupos antimilitaristas, se dará en Caquichat y Guipúzcoa, en todos los Caquichat, se da también en grupos del MOB, grupos antimilitaristas, así que, digamos, pues por eso que hemos dicho antes, de que una vez que el gobierno de Aznar, y con el pacto que mantienen con CiU, decretan en marzo del 1996, creo que era cuando ganan las elecciones el PP, por esa época sería, decretan en el pacto con CiU la abolición del servicio militar, es hablar ya otra fase del movimiento. El movimiento ya es imparable, porque no solo son las luchas de los insumisos, de esto, es que se produce un proceso de desfase, digamos, de lo que es incluso la objeción de conciencia. Para el año 93, en Guipúzcoa, de cada 10 personas que tenían en la mili, solo iban 4. 5 se declaraban objetoras y 1 se declaraba insumisa. Era el porcentaje más alto de todo el Estado español. Es más, yo creo que hasta el final de la mili, el número de objetores se disparó, lo que hizo impracticable, como se decía antes, la prestación social. Nosotros también se pusieron mecanismos para frenar, digamos, la aplicación de... Porque llega un momento, en el año 95 sale el nuevo Código Penal, y lo que se hacen es quitar las penas de cárcel para evitar esa confrontación, y lo que está generando el Bellot saca a finales del 95 un nuevo Código Penal donde el delito de insumisión pasa a ser lo que llamaríamos la muerte civil. O sea, ya no hay penas de cárcel, pero los insumisos a la mili, creo que son, tienen de 10 a 14 años de inhabilitación para ejercer cargo público, para acceder a becas, para conseguir empleo público, etcétera, etcétera, etcétera. Los insumisos a la prestación social son de 8 a 12, ¿eh? Como veis, si antes se penalizó más, digamos, el tema de la insumisión a la PSS, bueno, pues ahora se queda así. Al final hay una reforma en el año no sé qué año que el gobierno de Aznar pasa la, decreta no, la libertad cuando entran también. Por ahí, creo. Sí, 97-98 se decreta la libertad de los insumisos presos, creo que en el 98 es el último año, ¿no? O no sé, me suena por ahí, en el que quedan unos 70 presos en el Estado español, insumisos y a la prestación social sustitutoria y al a la mili. Pero a partir de ahí se empiezan a aplicar, digamos, el tema de las inhabilitaciones. ¿En eso cómo responde? Desde que Akecha lo que se hizo, bueno, mucho trabajo con los ayuntamientos. De hecho, los ayuntamientos de Guipúzcoa ya habían sido, habían tenido abiertos expedientes. De hecho, algunos alcaldes fueron inhabilitados como consecuencia de todo esto. A raíz también de nuestra experiencia en montarlo, el tema de los insumisivos, algunas, habíamos contactado con una serie de ayuntamientos y tal. Y en el 96 surge UDIMA, ¿no? Con la colaboración de Caquichat y de lo que era entonces Nafarra en Chumitúa, que era un grupo de objetores e insumisos de Navarra, digamos, se crea UDIMA, que básicamente su función tiene que ser arropar a los insumisos y negarse a aplicar las inhabilitaciones, ¿no? Es un nuevo marco de desobediencia que se establece ya, digamos, en lo que es la carrera del tonto el útil. Es el último tonto útil, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, entonces, porque a partir de que se decreta eso, se dispara. Se dispara los aplazamientos y prórrogas para ir a la mili. Se disparan el número de objetores legales que ya pillan unas cifras astronómicas. Cuando se acaba la mili, yo he leído por ahí cifras, pero que como todo son así de relativas, cuando se acaba la mili, había unos 800.000 objetores de conciencia en el año 2000 que no tenían, no habían hecho nada, la prestación social sustitutoria, ni nada, porque es que no había plazas. Las primeras que se fueron creando, que en Euskadi fueron mínimas, así como en el Estado pues hubo organizaciones que se prestaron, aquí raras eran las organizaciones, ni Cruz Roja, ni por la bronca social que se montó, se negaron a, digamos, se negaron o lo hacían de tapadillo, de acoger objetores y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno. Y cuando se acaba la mili, hay 1 millón de personas que no han hecho la mili, que están con prórrogas o han sido objetores sin plaza. O sea, no fue el fenómeno solo de la insumisión, sino todo lo que acompañó por detrás. O sea, la insumisión generó un movimiento de vanguardia que enfrentó directamente al esto, pero por detrás de la insumisión se generó un colchón donde la gente fue entrando y fue imposibilitando que, por ejemplo, se estableciera la prestación social sustitutoria, con lo cual se quería afianzar la mili, y entonces al final las dos patas, digamos, quebraron. El final de la historia es en el 2001, cuando son los últimos reemplazos y tal. Hay una cosa en el 97 en el tema de mantener la estrategia de confrontación con el ejército, viendo que la insumisión va hacia un camino, digamos, de normalización y, digamos, de radicalización en la medida que se vuelve muy normal no ir a la mili, en que el MOC lanza la campaña de insumisión en los cuarteles, y esa campaña es apoyada por las organizaciones antimilitaristas, pero yo creo que esa campaña al final tuvo unas limitaciones enormes. Al final, desde el 97 que se lanzó la campaña hasta el 2001, creo que hubo 30 y pico insumisos cuarteleros, 30 y pico para el Estado. Fijaros que viniendo de cifras de miles de insumisos, en varios años se consiguieron. Caquichat, por ejemplo, fuimos incapaces de conseguir ningún insumiso cuartelero. Ninguno. Y eso lo intentamos en los grupos y la otra lo hablamos, apoyamos la campaña, teníamos nuestras reticencias porque lo veíamos un poco a contracorriente, porque habíamos hablado con el gente del MOC también, que era un poco disidente esa historia, y no veían más que seguir en la misma línea. Pero decidimos apoyarlo. Pero bueno, el hecho cierto es que no fuimos capaces, por lo menos en Caquichat de Guipúzcoa ni en Caquichat a nivel nacional, de conseguir ningún insumiso cuartelero. Si hubo gente en las posiciones de Caquichat, gente de la NOC, de Galicia, o alguna gente de Cataluña, que entró en esa historia, pero en general fue una cosa, ya digo, que bastante minoritaria. Esto es un poco, para no alargarme demasiado, un poco la historia, Lota, si queréis lo hablamos. No creo que tenga más interés, salvo el hecho de que fue unos puntales de la creación de la otra panta del banco, digamos, que fue la insumisión, que fueron Moc, Katichat o Milicacas. Digamos, confrontadas en esas historias de diferencias, afinidades, tal. Si, a pesar de todas las broncas que tuvimos, yo creo que lo de esto de juntarte la lucha, pues... ya que sabe que hemos tenido rifirrafes con la gente del MOC, pero sin embargo, en el proceso no fue un acicate para separarnos, sino al revés. O sea, una de las bases que yo creo que tuvo la posibilidad que el movimiento del movimiento triunfase fue, básicamente, que a pesar de las discrepancias que teníamos, todos apostamos por la misma estrategia, con sus más y con menos. Cada uno aportó parte de su bagaje histórico, de sus formas referenciales de lucha, sus formas de pensamiento, y otros aportamos otro, pero yo creo que fue absolutamente complementario. A mí, yo todos los sitios y desde hace muchísimos años, creo que es de los pocos casos que en una lucha, llegados a un punto extremo donde las tensiones se encrespan, precisamente cuando teníamos los presos, qué hacemos, no sé qué, sin embargo, los factores de unidad que subyacían a los colectivos en la pelea se mantuvieron intactos, incluso mejoraron en algunos casos, o sea que, y a partir de ahí yo creo que la mecánica fue mucho mejor y mucho más así, ¿no? Yo creo que eso fue uno de estos. El apoyo social yo creo que fue decisivo. El hecho de que el movimiento afrontase la represión no rehusándola, sino volviéndola un arma a la contra, es dándole notoriedad en los juicios, en los encarcelamientos, en las movidas. El tema de las autoinculpaciones, cada insumiso iba acompañado de cuatro personas que decían que pues no, yo le he impulsado, yo le he animado, yo le he dicho que se haga insumiso, para ti. Las autoinculpaciones nos permitieron generar una red de solidaridad, no solo de gente a nivel estatal o nacional, de cierta gente famosa, gente que tenía su eco social o representativa de movimientos sociales o de artistas o de todo esto, sino también en los pueblos, sobre todo porque Caquecha era una organización una coordinadora de pueblos, permitió labrar mucho, tejer alianzas dentro de los propios pueblos, sociedades que se autoinculpaban, grupos deportivos, partidos políticos, gente de los pueblos que era más o menos destacada en sus ámbitos. O sea, eso fue generando un pozo que yo creo que le dio una firmeza al movimiento que yo no la he vuelto a ver, desde luego, en otro tipo de historias, ¿no? El tipo de movilizaciones yo creo que también es destacable. O sea, hubo, incluso en los peores momentos, digamos, una tentación, no, una idea de que las movidas tenían que combinarse de tal manera de que fueran simpáticas, o que por lo menos hubiera un elemento que no rechazara la gente para atrás. O sea, y eso, por ejemplo, decía el tema de la no violencia, chocábamos con la definición de no violencia, pero, por ejemplo, Caquichar y el resto seguíamos muy al pie de la letra el tema de la desobediencia civil. Y el tipo de movidas que queríamos hacer, pues a veces, ya nos pasó en Donosti más de una vez, pues que nos disolvieron las manis contra los sorteos y ya hubo gente pues que sirvió a hostia. Pues bueno, son cosas que pasan. Eso, por ejemplo, a la gente del MOC en su momento no nos tuvimos fuertes discusiones, básicamente porque la historia era que no estaban de acuerdo con ese tipo de movidas por lo que podía pasar. Pero bueno, eso yo creo que son de las cosas que nos, pues que hicieron que el movimiento cuajase la sociedad y que fuera muy difícil profundizar más en la represión que se dio. Cada intento de nuevo salto, primero una represión mayor, cárcel, más tiempo de cárcel, más fracasó, se fue hacia la muerte civil, también fracasó la inhabilitación, entonces pues ya el Estado quedó mucho más remedio, más allá que luego también, interesadamente, al final de todo el proceso, sí que habría sectores seguramente que, vista la bronca o por otros intereses, estuviesen a favor de un ejército profesional como tal. Pero bueno, yo sigo pensando que la base de que el ejército profesional, o sea, de que se acabase el servicio militar obligatorio, que además lo que decía ya, pues no era un problema solo de antes de Franco, era una movida que instauraron los Borbones, pues a finales del siglo XVIII, que por eso se llaman quintas, era uno de cada cinco que te obligaban, y no era un año, eran 3 años, hasta 8 años, guerras coloniales, reemplazos de reclutas que se ponían el 90%, pueblos que acabaron en la miseria porque se llevaron a puerta parte de la juventud. Era un negocio de puta madre para los militares porque cobraba las exenciones. De hecho, una parte del ejército no quería, porque la mili también era un chollo desde el punto económico de vista para las mafias. O sea, todos los que habían pasado las misiles, la mili, te pueden decir, vamos, las comidas eran horribles. No, lo siguiente, o sea, allí había un extraperlo impresionante. Bueno, y lo dejo un poco aquí porque... Sí, porque ya llevamos una hora, parece que no, pero una horita que llevamos. Entonces, hay otro factor también que hace que en nuestro marco concreto la cosa se acelere, ¿no? Es cuando la izquierda abertal en su conjunto toma la decisión, ¿no?, de apoyar la insumisión. Hay un factor de masa que es muy importante en ese momento. Estamos hablando de principios de los 90, que ese conglomerado de gente, sobre todo del movimiento que se está generando alrededor de Jarray, pues son miles y miles de jóvenes que entran directamente con sus ideas, con su forma de practicar las cosas, con sus enfrentamientos a otro nivel, etcétera, etcétera, pero entran y cuadran perfectamente con la estrategia de la insumisión. Entonces, claro, eso también hace que, en nuestro caso, la cosa se acelere, ¿no? Es más fácil entrar en los plenos municipales, es más fácil elevar ponencias a cualquier marco institucional, facilita, bueno, pues otro tipo de entendimiento a nivel de calle también. Y a pesar de que era un momento muy conflictivo y de mucha crispación, ahí se consigue mantener el equilibrio, ¿no? Dentro del movimiento antimilitarista, el movimiento insumiso, se consigue mantener el equilibrio incluso en momentos delicados como año 96-97, que existe la tentación, ¿no?, de reproducir un poco lo que pasó con los movimientos anteriores, con el Agusti, con el movimiento anti-OTAN, con el movimiento antinuclear, de dividir el movimiento para sacar tajada política o rentabilidad política, ¿no? Pero yo creo que se tuvo el acierto en aquel momento de no reproducir aquello y de mantener, a pesar de todo, a pesar de los intereses concretos de cada cual, ¿no?, mantener ese equilibrio, ¿no? Y eso fue, por lo menos en nuestro caso, una de las claves del éxito, ¿no? Por introducir elementos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que utilizábamos cuando fue los primeros juicios de insumiso, el material base que teníamos era el estudio aquel que habíamos hecho, ¿no? Y otro que salió, que había hecho Arguía, que decía, bueno, pues aquí ya no quiere ir nadie a la mili. Y en contra del ejército, ya de primeras está un tercio de los jóvenes vascos, dicen, no quiere ninguno ir a la mili, y un tercio ya se plantea ningún tipo de ejército. Claro, eran pilares sociales, eran números que te permitían empezar a trabajar y profundizar ese tipo de cuestiones, ¿no? Y luego creértelo también, evidentemente, y tirar para adelante, ¿no? Pero bueno, por añadir un elemento más, ¿no?, la reflexión. Yo no sé si en este punto alguien quiere hablar un poco de esos 40 años, de esa primera fase, porque yo luego creo que hay una segunda fase, es que desde ese punto hasta hoy, y hoy dónde estamos. Que sería otro de los temas que igual queréis comentar alguna cosa. Pero un poco antes que eso, si de esto alguien quiere, de lo que se ha comentado hasta ahora, un poco reseñar, comentar, preguntar. Yo creo que todos hemos vivido esto, que fue bonito mientras duró. Pocas dudas sobre eso. Luego, cuando nos juntamos en Petit Comité, todo el mundo tiene impresiones distintas, ¿eh? Porque, mira, me he rodado con Raita. Yo dos cositas, una sobre el pasado y otra sobre el presente. Sobre el pasado, la parte final que ha explicado ya fue, yo la recuerdo más conflictiva. Sí. La recuerdo más conflictiva porque durante un tiempo la juventud, bueno, Arraig defendió la tesis la mili con los milis. Sí, sí. Entraba en contradicción con un movimiento que bien podría ser ultrapacifista o de autodefensa no violenta, pero era muy alejado del militarismo que estaba presente en la estrategia de la izquierda abertzale. Claro, cuando se dieron cuenta que eso chocaba y se dieron cuenta que al fin y al cabo ese movimiento iba contra el ejército español, no contra el otro ejército, entonces, bueno, cambiaron la clave y eso pudo permitir, y fue positivo. El hecho de que cambiasen y entrasen en la dinámica contra el ejército español, que era al fin y al cabo el objetivo de su misión, pues bueno. Pero aquello generó muchas chispas, ¿eh? Una década, muchas largas. Y luego es sobre, bueno, claro, la lucha de la juventud contra el ejército español, contra el ejército en general, obligó al Estado a maniobrar. Y yo creo que ya para aquellos tiempos, ya en toda Europa, la tendencia, digamos, a fortalecer el ejército profesional por el armamento cada vez más sofisticado, porque exige soldados muy cualificados, etcétera, iba en detrimento de la construcción. Y yo creo que eso fue también algo que hizo al PP tirar hacia abajo. Porque si el vacío, si la cosa hubiera sido la resultante del vacío, es decir, el no ejército, no hubieran transitado. Pero le surgió la oportunidad de montar el ejército profesional y tiraron por ahí. La cuestión es ahora. Es decir, casi toda Europa es, el ejército son profesionales, pero de Ucrania y el conflicto y tal, bueno, están surgiendo en países de nuevo, digamos, por tensión o debate sobre la vuelta. Yo creo que no va a ser igual que el ejército anterior de construcción, pero sí una mezcla de un ejército de vanguardia profesional con el ejército de amplia para Suecia creo que ya está discutiendo eso, Francia también, y aquí vamos a saber si no llega un momento en el que digan, bueno, sí, la columna vertebral sea el ejército profesional, pero nos reservamos la posibilidad de hacer un llamamiento a filas y meter a la gente y tirar para adelante. Entonces es el antimilitarismo ese hoy tiene que estar tan presente o más que en aquel tiempo, con todas las dificultades que tenemos y con todos los debates y las divisiones que hay en torno al conflicto de Ucrania, que las hay y gordísimas, pero por lo menos en este elemento en contra de la militarización yo sí creo que es muy importante y debemos de entrar a esa. Sí, coincido. Sí, es cierto que hay un primer periodo que, bueno, es la alternativa CAES. La alternativa CAES decía que una capitanía general en las cuatro provincias, los cuatro reales del sur, en aquella época sería esta provincia del sur, y era así, y no se salía de ahí. O sea, no a la mili y no a esta mili, no. O sea, eran los dos bloques que estaban en los 80, y todo eso fue un proceso también de poner. Yo me acuerdo cuando salieron las primeras asambleas antimilitaristas que decían: pequeños burgueses, porque el enfrentamiento al Estado es un enfrentamiento armado. Pero bueno, también pasaba lo mismo con las radios libres, ¿no? Ah, las radios libres solo hay que utilizarlas en un marco de insurrección, ¿no? A ver, claro. La izquierda en nuestro país pues es un poco también hija de cada momento y de las herramientas que tiene en cada momento para interpretar las cosas, y a la vez se va dotando de herramientas cuando ve que hay posibilidades de desarrollar historias y hay gente que tiene ganas de tirar adelante, ¿no? Totalmente de acuerdo con que hay ese periodo, y es muy difícil llegar al año 89, que HB toma la decisión de apostar por la insumisión, y luego tiene que haber un periodo de adaptación, que es cuando Jarrey crea su movimiento, y a raíz de crear su movimiento, que es un movimiento muy potente, pues evidentemente cuando se pone toda esa gente en apoyo al movimiento de insumisión, pues evidentemente se nota cuantitativamente, y la represión también es mucho más difícil de ejercer, porque aparte nuestro marco ya tenía ya tenía donde dar por todos los sitios, no estaba toda la calle Borropa, estaba todo el accionar de ETA, todavía en los 90, etcétera, etcétera. Y claro, ahí había... Ahí se entremezclan un poco las cosas. Sí es cierto lo que dices tú, que en estos momentos hay un nuevo debate a raíz de todo lo que es la guerra de Ucrania, que nos, bueno, nos ha pillado como nos ha pillado, pero en definitiva llevan tanteando esa guerra desde el final de la Guerra Fría, desde la ocupación de las bases de Sebastopol. Ahí hay los primeros movimientos que toda la guerra del Donbass y demás. Lo que es, para nosotros lo que es absurdo es tener que tomar posiciones en una guerra que ni nos va, ni una guerra que queremos, ni una guerra que nos afecta encima como sujetos pasivos, aunque sea solo a la hora de pagar. Es que es de idiotas aceptar este tipo de marcos que nos están planteando esta gente en estos momentos. O sea, ni nos va, ni nos viene, ni nos ha ido, ni nos ha venido nunca la guerra por ningún motivo, ¿no? Y en este caso estamos viendo qué es lo que se está jugando. Por un lado se está jugando bien un mantener una presión por parte de Rusia sobre Ucrania, pero por otro lado lo que está viendo es un despilfarro y una vuelta de la maquinaria armamentista que nos está llevando a unos niveles bastante preocupantes, ¿no? Y es donde el debate antimilitarista tiene que estar, no en si estás a favor de un lado o estás a favor de otro, ¿no? O sea, el antimilitarismo solo puede defender, según entiendo yo, lo que es la autodefensa, y en un caso ya de que la agresión es una agresión directa contra el pueblo se tiene que autodefenderse porque no tiene otros mecanismos para poder contrarrestar la presión de algo que intenta aplastarlo e intenta subjugarlo, ¿no? Pero a partir de ahí el marco antimilitarista no puede optar. Puede entender razones por un lado, puede entender razones por el otro, evidentemente los procesos de rusificación de lo que es una parte de Ucrania no se producen ahora, se llevan produciéndose desde la época de Stalin, incluso antes, cuando la revolución soviética ya se producen intentos de control de determinadas zonas de Ucrania, etcétera, etcétera. Bueno, eso está ahí. Y también estaba la Magnovici peleando ahí, ¿no? Y también entendemos marcos de autodefensa como el marco de los kurdos en el norte de Siria. Pero claro, cuando está jugando el militarismo, como está jugando, que es ya a vaciarnos de cualquier lógica, de cualquier sentimiento, de cualquier valor de solidaridad, de cualquier valor de solidaridad mundial, de decir, a ver, pero que estamos locos, a ver, ¿por qué los pueblos tienen que estar sufriendo? En ese marco, el antimilitarismo no puede tomar partido, independientemente de que entendamos razones de un lado y entendamos razones del otro. El que vive en el Donbass y se siente ruso estaba muy fastidiado porque la extrema derecha ucraniana se lo estaba poniendo muy difícil, pero es que claro, los ucranianos, con los otros tirándoles de todo, también lo tienen. ¿Y nosotros qué tenemos que optar por un lado y por otro? No podemos. Bastantes contradicciones tenemos con respecto a lo que es las relaciones cotidianas y cómo encauzar lo que es la violencia dentro de ellas, como para poder encima estar fomentando semejante barbaridad y algo que nos está llevando a un... Bueno, es más, es parte de la lógica, ¿no? Pandemia, guerra, la siguiente que va a ser. Yo creo que el padre tiene razón, esta no es nuestra guerra y aquí no tiene nada, pero sí que de alguna manera cada vez al movimiento antimilitarista le están llevando a posicionarse, porque sí que en parte somos parte de esta guerra. Desde que el gobierno español decide mandar armamento, está decidiendo participar en la guerra. Desde que está en la OTAN de esa manera tan activa, está participando en la guerra. Entonces sí que de alguna manera está obligando, o debería de obligar al movimiento antimilitarista a posicionarse en esta guerra, sobre todo en no a la guerra, en no a la participación en esta guerra. Eso es lo que te estoy diciendo. Perdón. Un segundo. Yo creo que, aparte de todo eso, estoy de acuerdo, si nos fijamos en el devenir de la historia, cada X tiempo hay una guerra, ¿pero por qué? Para vaciar la reserva de material viejo y para inflar de dinero a las empresas armamentísticas, que eso tampoco tenemos que olvidar. Eso está muy bien, pero que esto es un negocio, que a Estados Unidos, a España y a Andorra le importa cuatro pitos lo que pase en Rusia y esto. La cuestión es sacar todos esos, ¿cómo se llama? Leopard, que no funcionan, porque le falta Loctite, que no funcionan, pero es negocio para las empresas. El colectivo este de Gasteiz es muy bueno, hace unas reflexiones súper buenas. Y claro, aparte de todo lo nuestro, hay que ver que detrás de todo esto hay un negocio, que cuando quiera una, entre comillas, gran potencia, te monto una guerra y saco todo mi material, mis tirachinas caducados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que compaginar tanto nuestra filosofía como no dejar de lado que esto es, vamos, un mamoneo y comunicar a la sociedad de que efectivamente esto es un negocio. Yo iba más, mi punto iría más por donde ibas. Yo lo que estoy observando desde otros puntos de territorio europeo es que la militarización en la sociedad se está volviendo normal y de salón. Y que las entrevistas en la televisión, así usted estaría dispuesto a dar su vida por, se convierte en algo, puede ser anecdótico, pero sí, de repente la gente se plantea, yo creo que lo de que el ejército vuelva, no sé qué, con qué imaginaciones tendrán, pero una parte profesional y el resto todo el mundo a carne de cañón para el ejército, me temo, porque ahora no suena, yo creo que aquí no suena, yo aquí no estoy pidiendo la militarización como la estoy viviendo en Alemania. Los soldados y las soldadas se atreven a ir de uniforme otra vez por la calle. Yo eso no lo he vivido en los años que llevo allí, o sea, y se le deja el asiento en el autobús. Quiero decir, el ejército está, se ha lavado la cara, y el ejército se está poniendo, está retomando otro papel. Y espero que nos quede lejos, pero como sabemos a qué velocidad van las cosas, a mí me temo que llega aquí un momento en que de repente nos empecemos a plantear si igual para este lado, para el otro, y para la parte de los negocios tal, pero que de repente nos vamos a, no nos va a quedar tan lejos el volver a plantear si no tendríamos que hacer algo tan. Y eso es lo que, bueno, el punto que de qué forma de ejercicio nos van a quizás meter así elegantemente en nombre de las defensas de lo que sea. Hombre, está claro que el Estado es inteligente y está desactivando cualquier tipo de movimiento social contra cualquier cosa. Y el militarismo se está encargando por los bajines, el Estado, de desactivarlo. Entonces, cuando... creo que todos lo sabemos, que no está abolida el servicio militar, sino está suspendido. Entonces, cuando diga, venga, todos los mozos y mozas a la mil, y van ahí todos como borregos, como había una foto por ahí abajo, todos como borregos, ¿por qué? Porque están años y años y años desactivando los movimientos, vendiendo la economía, diciendo, estáis viviendo en una economía que hay que gastar. Hay que gastar, y si no vas a la mili, no vas a tener tus 1.100 euros que cobran los soldaditos profesionales. Quiero decir que es importantísimo atacar a la desactivación, no solamente contra el antimilitarismo, sino contra otras cosas. Porque nos están mirando por debajo de una forma increíble. Y están ganando, ¿por qué? Porque tienen todos los medios. Yo, por lo menos hasta ahora, tengo 68 años y soy, sigo siendo un hijo de puta con el Estado. Hombre, la verdad es que una de las preguntas que queríamos hacer es cómo está el antimilitarismo hoy. Si tú miras hace 20 años, millones de personas se movilizaron contra la guerra del Golfo, contra la segunda guerra del Golfo. Estamos hablando de 20 años. 20 años y hemos pasado de movilizaciones masivas contra la guerra a que no haya apenas movimiento. La cosa de Ucrania tiene su connotación porque se cruzan varias cosas. Primero, no es una guerra de ahora, ni es una guerra, digamos, es una guerra que se ha venido larvando de alguna manera, pero ha sido por una serie de impulsos que hay. Primero, la OTAN lleva años cercando a Rusia, no justifica nada. Lo del Donbass, que empezó ahí exactamente la guerra, es un proceso que, a pesar de los acuerdos de Minsk, de los compromisos de diferentes democracias, o sea, ahí, a pesar de un alto el fuego, se ha seguido violando el alto el fuego desde 2014, las revueltas del Maidán, hasta ahora, después del fracaso, digamos, o el éxito, depende de quién lo mire, de las fracaso democrático de la revuelta de Maidán y auge de la extrema derecha en toda Ucrania, ¿no? Digamos que eso es un poco el proceso. Todo eso está conduciendo a una especie de militarismo que, a nada que miremos las analogías históricas, es muy preocupante. Preocupante. La posibilidad de que se restablezca el servicio militar es una de las condiciones de ese militarismo. Será una de las consecuencias de la implantación de un militarismo que va más allá del tema de la implantación del servicio de militar. Va más allá incluso del negocio de los gastos militares, sino de la configuración de sociedades cada vez más autoritarias en un mundo de incertidumbres, en un mundo de peleas por los recursos naturales y en un mundo donde se desdibujan los intereses y además hay un enfrentamiento entre imperialismos. El imperialismo yanqui, que decae, o que se supone que lleva años decayendo porque cada vez controla menos el rollo económico, no sé cuánto, y tiene enormes competencias por el rollo China. El imperialismo ruso, que no es de ahora, no es Ucrania, va a acordar lo de Chechenia, ¿no? Que no hace falta, he visto hace poco uno de los carteles que sacamos hace años, no sé qué, pues ya ni me acordaba que habíamos sacado, pero la guerra chechena fue un exterminio de toda una nación por la puñetera cara sin que nadie dijera ni mu. Esa guerra sí que pasó junto con otras, o sea, absolutamente, y es algo que Rusia, desde que es la Unión Soviética antes también, pero Rusia, desde que ha vuelto a renacer o vuelve a aspirar a ese marco de influencia, de lo que fue su zona de influencia, lleva años practicando. El imperialismo chino, que también está metido ahí, que tiene diferentes connotaciones. Claro, el problema es que cuando tú te invades en Rusia, invade Ucrania, automáticamente hay un problema que se genera a la gente del movimiento, o genera en general a la sociedad el movimiento antimilitarista. Es lo primero, la exigencia de autodefensa. La primera sensación, que cuando tú invades un país, una potencia como Rusia, Ucrania, automáticamente, además de gente que somos sensibles con la temática del tema nacional, no sé qué, la primera reacción que te es, hostia, lógicamente hay que dar armas a los ucranianos porque la descompensación es tal que por lo menos el derecho a la defensa, que no se los cargue no sé qué. Y ese es el argumento que han usado los estados para recambiar todo. Planes que ya llevaban ahí, porque lo del 2% de aumento de los presupuestos militares viene de la época de Trump. O sea, todos son planes que ya se han puesto en marcha, pero planes que venían preconcebidos, o que estaban por lo menos en la idea de los dirigentes. Y el neoliberalismo tiene que ir acompañado en ese afán de imponer un modelo económico que cada vez genera más desigualdades, que cada vez genera más fracturas sociales, que deja una buena parte del mundo fuera de toda la mecánica, pues necesita cada vez más de formas de control violentas. ¿Qué se traduce? Lo de Ucrania es una traducción. Yo de geoestrategia tampoco distingo demasiado, pero hay mucha gente que apunta que esto en el fondo no es una guerra entre Rusia y la OTAN, que también es un preámbulo de la guerra de Estados Unidos y la OTAN contra China, que al final, digamos, es el enemigo definitivo. Si lo queremos, como elemento. Y en ese elemento de militarización de las sociedades, de cada vez menos democráticas, más autoritarias, la función del servicio militar recobra un valor, sobre todo, por ejemplo, para gente como vos, que lo ha planteado. Escuela ideológica. Servicio militar no solo era una preparación, porque parece que nos olvida, de tener una mano de obra, digamos, carne de cañón para unos futuros conflictos, que en el caso del ejército español eran todos ridículos porque todos habían perdido. era una escuela ideológica del franquismo, militar, misógina, autoritaria, antinacionalidades, lo que queramos definirlo. Era una pasada. Y eso, en ese contexto, tiene un sentido. No sé si tanto en el mano de obra o gente cañón, no digamos carne de cañón, pero también estamos viendo que en el conflicto de Ucrania, cuando ya creíamos que todas las armas estas, estaba ya toda la guerra es tecnológica, pues te vas ahí a como Bakhmut, no me sale el nombre, que llevan empantanados meses y es una sangría de gente impresionante. Y un elemento nuevo que tiene que ver, que antes hubo, pero que parece que desapareció, es el tema de los mercenarios, de la privatización de la guerra, que no es un fenómeno solo de Ucrania. O sea, la Wagner viene actuando en África, violando derechos humanos en Centroáfrica, no sé qué. Hemos conocido las yanquis, las empresas yanquis de mercenarios que han operado en Irak y en otros sitios. Y vete a saber, y los chinos también andan por ahí con sus militares también metiendo el morro por algunos sitios. O sea, cambia mucho el escenario y es muy difícil además en una situación donde además el ruido este mediático, las medias verdades, la nueva era tecnológica, distorsiona los discursos. Distorsiona enormemente. Hay más mentiras que verdades. Y claro, en esa tesitura, si ya es complicado, lo que decía poco, ya, ¿cómo nos situamos en conflictos? Primero, no a la guerra, yo creo que eso es prioritario. La guerra no la han buscado ni las personas, ni los pueblos ucranianos, ni rusos. Son oligarquías que tienen intereses a veces comunes, a veces enfrentados, hoy no sé qué. Pero es difícil articular un discurso. Y está claro que evidente que en este conflicto el gran ausente es el movimiento, digamos, como expresión que tenga un cierto eco en la opinión pública. Sí que hay expresiones minoritarias, pero con lo que yo pienso que supone todo ese conflicto, los pasos que vamos dando, el autoritarismo con la extrema derecha a las puertas, reivindicando unas sociedades. Si miramos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial en Europa, hay elementos para sentirnos preocupados, por lo menos preocupados. Y en eso sí que encuadro ahí la opción del servicio militar, pero más en esa historia. Yo no creo que en el Estado español ahora nadie, salvo que esto, y después de la experiencia de los años esto, ahora mismo, aquí, en el Estado español, exista esa posibilidad sin que hubiera bastante bronca. Porque precisamente ha desaparecido, no por una decisión del Estado, que también, pero una decisión del Estado acompañada de que había un movimiento que empujaba por detrás. Y esas brasas todavía están ahí. No están tan lejos de como nos parece. O sea, hace 22 años que se acabó la mili. 22. O sea, y hay una cierta sensación todavía, yo creo que un espacio, pero bueno, sí que es preocupante porque esas tendencias se dan y se van a dar. Y la extrema derecha yo creo que va a optar porque es que interesa. No solo carne de cañón, como digo, sino porque interesa hoy, digamos, una especie de escuela de Estado donde se metan determinados valores. Y eso el servicio militar encaja perfectamente porque son sitios sin derechos, sin discrepancias, sin deberes, o sea, con deberes pero sin derechos. Pues, visto la gente que estamos aquí, creo que no hay ni uno de 18, ni 20 años, ni 21 años. Pregunto, ¿no nos falla el convencer a la gente o transmitir el antimilitarismo? Porque todos los que estamos aquí lo sabemos, estamos todos de acuerdo en todo. ¿Por qué no hay gente más joven que sepa que existe el antimilitarismo? Porque su experiencia de vida ha sido... Claro, pero no teníamos que atacar precisamente a esa peña. Decirles, y como dices tú bien, José, Vox tiene su escuela, y por qué no los malotes como nosotros no tenemos la nuestra para entrar en valores antimilitaristas, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si todos estamos de acuerdo, ¿por qué no viene gente? Pero, hay muchos factores, ¿eh? Prácticamente 22 años desaparecido. Entonces ahora, esperar de que los jóvenes, o sea, te quiero decir que... Con el peligro que hay, con todas las vacaciones, todo lo que quieras, pero la cabeza se rompió. La cadena se rompió, ahora volver a recuperar la cadena es... Pues tenemos que igual luchar por hacer ese eslabón que una la cadena. No lo sé. Álvaro, yo no creo que sea que falten los jóvenes aquí. Faltan también muchos viejos que vivieron esa época y muchos de nosotros cuentan que pocos estamos. Y gran parte de mis amigos sabían que había esto y hemos venido de Ollacu dos. Tres, perdón. Cuatro, cinco. No creo que sea el fallo que falten aquí los jóvenes. No, hay una desmovilización general para todo, no solo con el antimilitarismo. La gente no se moviliza como antes. Estamos, pues la era tecnológica ya vino después del antimilitarismo y estamos tontos. Estamos tontos, no salimos a la calle, estamos en casa. Es que vamos de shock en shock. Es que sí, no nos da tiempo. El problema creo que es ese. Sí, de hecho, mira, una de las intenciones de la exposición, pensamos, era precisamente la posibilidad que un tema que no fuera tan relativamente viejo, porque claro, cuando tú dices 40 años, hablamos de memoria histórica, ¿no? Es como yo estaba en el 77, 78, entré a militar y me hablaban de la guerra civil, hace 40 años, aquello me sonaba, pues fíjate, yo creo que en el fondo, por más voluntad que hayamos puesto, pero sí que había en el fondo, por lo menos en la idea de algunos, en la mía por lo menos, de que algo que no ha transcurrido tanto tiempo, podemos hacer algo, una lucha además que la gente habrá oído porque nuestros hijos saben que éramos insumisos, que era no sé qué, los hemos llevado a movidas, les suena, digamos, oye, pues si montamos una exposición con esto, pues igual es una forma de que la gente venga y digo, hostia, por la movida. Yo de los que he visto cada vez que he pasado por aquí son de la peña, de nuestra edad, de la media, un poquito más abajo, un poco más arriba, o sea... Porque yo era de los más viejos de los... Entonces, claro, y sumisos más jóvenes que yo, pues claro, pero que tendrán ya los 50. O sea, y es así. O sea, pero la idea era buscar un formato que pudiéramos llegar a otro tipo de gente dentro de nuestras posibilidades. Claro, ahora nos podemos ir al instituto y decir, oye, vamos a montar una exposición anti-mil y vamos a venirnos a dar una chapa. Pues yo no sé si se puede hacer eso en los coles, pero luego ya hemos perdido punch. Lo hicimos hace 2 años. No, antes de la pandemia, lo hicimos en Ollacu. Los centros escolares ni nos han vuelto a llamar. Estaban súper agradecidos, qué bonito, qué esto, qué didáctico. Porque no es solo en contra de la mili. Les decíamos que este tipo de movilización... tan rica, además, pues lo que habéis contado, que tanta gente de dispar de un sitio de otro, lo que nos llevó y lo que pudimos forzar a conseguir, que todo esto sirve para muchas otras cosas, ¿sí? Y pues en un cole, en un centro escolar, que es muy didáctico esto, no nos han vuelto a llamar. Tampoco hemos tenido ni ganas ni energía para volver a ir a tocar la puerta, porque estuvimos así también, nos costó entrar, dar 4 charlas. Es que en el 85 teníamos nosotros la edad de estar en los colegios. Entonces cuando íbamos a dar las charlas a los colegios, íbamos a dar una charla a nuestros compañeros del colegio. Y cuando íbamos a echar una película y a crear un debate, eran nosotros mismos, con gente que estaba con nosotros, en diferentes actividades. Ahora pues sí que somos pues el viejo de turno que viene a contar la batallita de qué es lo que debería contar, que es mucho más difícil, evidentemente, enganchar a la gente joven, pero es mucho más difícil en todos los ámbitos. Si veis todas las luchas obreras, ahora cuesta un montón movilizar a los trabajadores para ir a reclamar cualquier tipo de derecho. Cualquier cosa cuesta horrores. Cuesta, sí, sí. Pero también tenemos, para medir eso, tenemos nuestras propias herramientas, no son las de ellos, ¿no? Yo solo conozco la juventud por mi hijo, ya no tan joven tampoco. Yo sé que este no se iba a organizar en un grupo... contra la guerra, lo sé perfectamente. Pero tengo la sensación de que llevan un poco en el ADN ese, porque como vayan a decirme, tú vas a la mili, ya te digo que entonces ellos tienen claro que no. Es una cosa que ya está metida dentro de ellos, ¿no? Y por eso igual, ¿para qué van a ir a ver una charla? O igual tenemos que inventar un videojuego con lo que queremos que se enteren, porque también, claro, ¿qué más enteras? Es que no mientes, que igual no sabemos hablar como ellos, no sé cómo decirte. Yo, desde luego, la gente joven que conozco, os aseguro que es antimilitar. O sea, que no lo dice porque es tan obvio, por lo menos yo por deciros algo bonito, pero es que nos ponemos muy feos, ¿eh? Cuando empezamos a hablar, ya lo digo, tío. Tampoco es para tanto, son otras maneras. Sí, lo que pasa es que tiene una contradicción, que es la época donde más presupuesto militar se está dedicando. Creo que son 103.000 millones de personas refugiadas. Que vamos, que esos datos no ha habido, vamos, desde hace muchísimo, se está disparando. Entonces, hay mucha consecuencia de la guerra. Y en cambio es cuando menos actividad antimilitarista tenemos. Claro, la mili es muy frontal, te perjudica directamente, ese llamamiento tal, te activa de otra forma. Pero es verdad que otros temas que son tan llamativos como eso no llegan a activarlos. Creo que se juntó el tema de refugiados y no ha habido ya. Lo que pasa es que yo creo que el tema de la mili no se puede plantear de la misma forma que se planteó en su tiempo desde ahora, porque las vivencias y las realidades son diferentes. De hecho, aquí convivimos los que los habéis enfrentado a mili y los que la sufrimos, ¿eh? Los que la sufrimos. Y bueno, también de nuestra forma luchamos contra la mili, pero ¿cómo luchamos? Intentando robar una caja de balas, montando allá el esto, informando, era una forma de... Y luego, sin embargo, aquí se creó la posibilidad de enfrentarse directamente contra el ejército y se salvó con una victoria. Pero hoy los jóvenes, el tema del ejército aquí no lo tienen en su imaginario, no lo sufren, está borrado de su memoria. La guerra es otra cosa y ese es de donde hay que enganchar y situar el problema. Desde el punto de vista del servicio militar no mueves a la gente. De hecho, estoy para la gente joven, pues puede ser una cosa, no sé, de recordatorio, ¿eh? Igual, de recordatorio, que mueve a unos y otros muy poco. Hace 5 años tuvimos aquí los recordatorios de los años de la época de la transición en Olereta y cuánta gente se movió, pues muy poquita, ya era otra generación. Entonces, el tema de la guerra sí tiene que preocupar, porque es un problema, es un peligro, y encima nos va a afectar de muchas cosas. Por ejemplo, hoy el tema del servicio militar en el Estado español pues no está presente, pero en este tema de la guerra de Ucrania nos puede salir dentro poco por la tangente el tema del ejército europeo. Porque es cierto que la OTAN está atando a los Estados europeos a la dinámica americana. Pero eso hace 3 años estaba en crisis, ¿eh? La OTAN hace 3 años estaba en crisis. Luego Putin, si ha conseguido una cosa, es fortalecer a la OTAN. Eso es clarísimo. Entonces, esto sin embargo, pues sugiere problemas para mucha gente. Y pues, es la izquierda europea además, la izquierda parlamentaria europea, la que puede sacar a reducir el tema del ejército europeo. Y claro, un ejército europeo, ¿para qué? ¿Para qué? Esa va a ser la discusión. Y en ese ejército europeo sí puede caer repercusiones sobre la juventud, muy importante. Pero bueno, nos vamos a tener que ir situando ante los nuevos retos, ante los nuevos problemas, y bueno, pues yo creo que la juventud nos conta, y cuando vea el problema, pues empezará a funcionar. ¿Como lo hicimos nosotros? ¿Como lo hicieron Katica? Pues seguro que no. Seguro que no, pero encontrarás un medio. Cuando el tema les afecte y se vean conculcados a responder. O sea, que ese tema ahora no está en su mente. Lo dicho no me preocuparía. Y de hecho, ando metido en el tema de la movida esta de Radiquez. la concentración que hicimos en Donosti no sé si nos ponemos 100 personas, pero bueno, pues hay que seguir trabajando en la medida de lo posible y luego viendo conforme aparecen los problemas ser capaces de extendernos y tal. Pero bueno, solamente en vez de montar esas movidas que se montaron desde Orereta, de coordinar a todos los institutos y tal, pues lo harán pues, de otra forma, con redes, pues yo no sé cómo, pero ya lo harán. Y eso, quiero mantener ese pues no sé si queréis comentar algo para ir cerrando, porque tampoco vamos a extendernos hasta que nos echen, ¿no? No. No hay necesidad de encadenarse y esas cosas aquí al local. Hoy no. Vaya, San. Una pregunta, ¿cómo organizáis el entorno a lo que es un encargo de dinero? ¿Se destina a las armas? Y no sé si tenéis alguna opinión en torno a la insumisión fiscal, creo que le llaman, puede ser. Cuando pagamos la renta, a ver si eso lo ves eficaz o como dices, tipo de inversión. No sé, la objeción fiscal. Te quiero decir, nuestra experiencia en la movida antimilitarista, así como el MOC tenía mucho más desarrollado todo el trabajo de objeción fiscal y todo esto, la verdad es que nosotros, por más que lo intentamos, así como en otras cosas, no supimos generar un ambiente, digamos, de gente y de un movimiento en torno a eso. Mi idea, además, es que la objeción fiscal, como elemento, digamos, pedagógico, como elemento, digamos, de criticar el gasto militar, está bien, pero yo creo que su incidencia hoy en día es mínima. Mínima. Yo no tengo los datos de ahora, pero incluso creo que los mejores momentos de la objeción fiscal venía a ser nada. Nada sobre el componente de... Digo, que no ha sido una lucha que ha sido paralela, por ejemplo, a la insumisión, cuando había grupos que estaban impulsando y gente que además que estaba trabajando y que podía hacerlo. Yo creo que no ha cuajado y mi sensación ahora mismo es que, salvo como esos elementos que te digo, pero es una opinión sin también tener mucho conocimiento tampoco del asunto, es que más un elemento pedagógico de discurso contra el gasto militar y todo eso que algo en la práctica. Sé que hay gente que sigue haciendo objeción fiscal. Sé que, no sé, la última vez leí algo de 180.000 euros que se habían dedicado a proyectos alternativos hace 3 o 4 años, detraído de la objeción fiscal, 180.000 euros. No sé si era la cifra de todo el Estado o era una cifra de una zona determinada, pero en cualquier caso, comparado con el gasto militar, me parecía, vamos, como un mosquito en la esto de un elefante, ¿no? Digamos, una picadura... Ahora, tiene sus componentes que yo creo como crítica y todo eso, pues puede ser válido. Ahora, como método yo creo además para enfrentar el gasto militar, yo creo que la experiencia de todos estos años, porque fíjate que lleva 30, si lleva la objeción fiscal, lleva 30 años o más, yo creo que no ha sido un elemento, digamos, que cuestione o que establezca o que haya hecho siquiera cuestionar los presupuestos militares que ha habido en todos esos años. Pero es mi sensación, ¿eh? Bueno, suele ser lo que pasa con las líneas paralelas que se llevan dentro de cada movimiento, ¿no? Pasó lo mismo también con un poco parecido, ¿no? No es lo mismo, pero pasó con el tema de los impagos a Iberduero, cuando el tema de Lemoiz y demás. Suele calar siempre en sectores muy comprometidos de gente, con una... dependiendo que sea, con una cierta disponibilidad económica, y no suelen ser normalmente los centrales del movimiento en un momento determinado, porque no son los que afectan al conjunto de la gran masa que se desarrolla a partir de que se pone más en movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es válido? Totalmente. ¿Que hay que impulsar? Yo creo que según los movimientos van fortaleciéndose, ese tipo de experiencias pues van creciendo también, y de hecho ya lo bueno que tienen es que, independientemente del peso cuantitativo que tengan en un momento determinado, es que siempre son un pozo sobre lo cual ya es más fácil volver a intervenir, ¿no? Porque ya se tiene una experiencia, o por lo menos se debería tener una experiencia acumulada sobre ese tipo de prácticas y hasta dónde se pueden desarrollar y hasta dónde llegan, ¿no? En estos momentos estamos en un mundo muy complejo, en un mundo que se resquebraja en muchos sentidos, en un mundo que socialmente está haciendo así, se está disociando, ¿no? Entre un polo y otro hay miles y miles de estratos. Todo eso hace que sea muy difícil que nos reconozcamos unos a otros. Simplemente un tipo de trabajador y otro tipo de trabajador no se reconocen porque su diferencia salarial puede ser de 300, 400, 500 euros. Claro, a partir de ahí es muy difícil de recomponer lo que son grandes movimientos, ¿no? Tiene que haber un elemento o una serie de elementos que hagan, que sirvan de catalizador, ¿no? Que permitan identificarse a un gran número de personas para poder desarrollar eso, y un montón de gente ya afectada que evidentemente tiene otra gente que le hace de soporte, ¿no? Y ahí es cuando realmente la sociedad ha ganado en lo que es el desarrollo de ese movimiento. ¿Qué vale? Totalmente de acuerdo. ¿Y qué hay que profundizar en ello? Hay que profundizar en ello, como todo el trabajo que han hecho la gente de Gasteizko aquí y demás, que es un trabajo excepcional, un trabajo de sacar a relucir todo lo que está sucediendo aquí, con lo que es la fabricación de armamentos, con lo que es el trapicheo de armamentos, pero a partir de nuestra propia realidad, sin tener que irnos a las grandes industrias armamentistas de Estados Unidos. Ese trabajo hay que seguir desarrollándolo y hay que seguir profundizando en él. ¿Cómo contactar? ¿Cómo hacer que este tipo de reflexiones puedan ser compartidas por otros estratos de edad, otros agentes jóvenes, no sé qué, no sé cuál? Es más complicado porque sobre un grupo de edad intervienen muchos factores sociales que hacen que ese propio grupo de edad no sea un grupo de edad homogéneo, aunque tenga una cultura más o menos genérica en la cual se reconozca como conjunto, como parte de ese conjunto, ¿no? Bueno, estamos en un momento donde hemos visto las consecuencias que tiene lo que es la aplicación de cuestiones a escala global, ¿no? Hemos visto una pandemia a escala global y las consecuencias que ha tenido. Nadie de los que estamos aquí presentes nos hubiéramos creído que íbamos a vivir una cosa de esas. Pues la hemos vivido, ¿eh? Inmediatamente después, como no teníamos poco, nos vuelven a hipotecar con otra guerra de estas, pero bien, ¿no? Pero claro, es que llevamos en la Tercera Guerra Mundial desde 1990. Desde la primera intervención, que no pisaron todavía el suelo de Irak. La segunda ya sí, pero la primera solo llegan a Kuwait. Pues desde ahí, figuraros todo lo que ha sucedido y todo lo que nos ha pasado. Porque claro, ha sido una profundización más en lo que es la desconcienciación del personal, el favorecer los criterios militaristas, el rearme progresivo, la implicación de los estados ya, bueno, de una manera casi hasta desinteresada. Bueno, y es que luego encima tenemos elementos secundarios a escala global, pero que para nosotros deberían ser prioritarios. De repente nos encontramos con que en un escenario de falta de recursos, en un escenario de acuerdos con Argelia, y Argelia con el Polisario, que se suponía que el Estado español era el garante todavía de una hipotética solución en el Sáhara, y de repente, pum, tenemos ahí otra guerra, una vez más, reactivada. No es que hubiera desaparecido, ¿no?, sino que se ha reactivado, ¿no? Y encima con un cambio en la correlación de fuerzas. Claro, ponte a explicar eso a la gran... a la gente. La gente de menos de 45 años, a no ser que se dedique a leer un poco, a estudiar un poco, no tiene ni idea de lo que pasó en el Sáhara, ni lo que supone los acuerdos con Argelia. O sea, bueno, como para encima... Pero bueno, yo creo que estamos en un momento donde la sensibilidad antimilitarista está haciendo poco a poco. Lo que pasa es que todavía nos pilla, parece que nos pilla muy lejos. Y cada vez está más cerca. Cada vez está todo más cerca. Como en Alemania, ¿verdad? Que dentro de poco, con lo bonito que era Berlín, cuando servía para que se escaparan todos los que no querían hacer la mili. Como a finales está más cerca. Todo está más cerca. Pues recogemos las sillas a la esquina allí. Y...